lágrima de amor. Y después te digo adiós, mujer. Tu estupidez o llegarte a comprender, mujer, fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, baby, fuera de mi corazón. Se puede matar nada más.